me sucede cuando pienso en ti. Te quiero más que todo. Algo me sucede y pierdo la razón. Sin tu amor no hay nada y te quiero más. Algo me sucede cuando